con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Carlos, soy tu padre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy... Yo soy Vane, y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes dos horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Dun, dun, dun, dun, da, dun, dun, da, dun. Conmigo, Carlos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vane. Vane, I am your father. ¡No! Yes, search your feelings, you know it to be true. ¡No! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en esta noche, precisamente. Y pues, quédense con nosotros estas próximas dos horas para ver ahora qué locura se le ocurre a Vane. Bueno, buenísimas películas las primeras, las tres primeras, que no son las primeras, porque luego salen lo que va antes de esas películas. Pues las primeras películas que salieron en el cine, al menos, buenísimas, las de La Guerra de las Galaxias. Luego hacen la precuela, las precuelas, las primeras tres películas. Sí, es confuso, salen después, pero en realidad en la línea del tiempo van antes, que fueron una terrible basura. Y luego George Lucas vende los derechos de La Guerra de las Galaxias, y van a hacer nuevas películas de La Guerra de las Galaxias. No creo que hagan un peor trabajo que lo que ya hizo George Lucas, así que lo que ya venga es bueno. Ya supéralo, oye. ¿Qué? Pues sí, oye. Pues es... Hey, ahora, J.J. Abrams tiene que hacer muy buen trabajo. No, y hace muy buen trabajo. Ahora, ahí el pleito es que él es el que está haciendo Star Trek. Yep. Bueno, bueno. Un programazo. Esta noche estaremos hablando de El Diablo y brujería en la historia de México con Cuthberto, ahorita en unos momentos. El antropólogo. Va a ser una plática muy interesante. Y sobre todo porque hablaremos del diablo y tú le harás preguntas sobre el diablo. Ayer dijeron que eran como cuatro diferentes. Yo me sentí identificado con todos. ¿Cuáles eran? El diablo, el demonio, Satanás, Lucifer y... Y un dragón y una... Ya, sí me acuerdo de lo que estaban comentando, pero... Vamos a ver qué lo que nos puede aportar Cuthberto en esta noche. Ok, ahorita le preguntaremos todo eso. Bueno, ya más cerca nosotros de hacer los vanegélicos posible. ¿Qué quieres sacar tu árbol genealógico, Kevin? ¿Por qué? Pues, ¿estás preguntando mucho del demonio? ¡Ah! Es que me llaman por muchos nombres, entonces era nada más una curiosidad. Recuerda que en este momento te invitamos a que participes en nuestro chat en la página www.elmundoparanormaldevane.com. Fácil, ahí te va de nuevo. Bueno, no te creas, no está fácil, está bien largo. www.elmundoparanormaldevane.com. www.elmundoparanormaldevane.com. Entra donde dice chat en vivo y ahí puedes escuchar y participar. Me va a estar Der Faust mandando los mensajes en privado porque yo no puedo entrar al chat. Creo que se quemó mi computadora y temo llevarla a arreglar porque si un botón en la tienda de Apple costó $200. 230. $230, exacto. No quiero saber cuánto vas a cambiarle un circuito o algo así. Bueno, sí. Estoy triste por eso. Yo compré el cargador pensando que era eso. $85 ya, a la basura. No era eso, creo que se quemó. Bueno, 892-1000, 892-1000, teléfono en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, 915-534-8279, 534-8279. Bane.paranormal1 es la línea de Skype. Pues ahorita la aprendemos. Bane.paranormal1. Es más, voy a aprenderla de una vez. ¿Dónde está esa cosa del Skype o el YouTube, como dicen? El Skyper. Skyper. Ándale, ayer era Skyper. ¿Van? Andale, a ver, Bane. Bane.paranormal1. Y a ver si me acuerdo de la contraseña. Intentemos eso. Bueno, entonces, si alguien quiere regalarme una nueva MacBook Pro o algo así por el estilo, se acepta. Se acepta, por favor. Es más, quiero una. ¿Quién me la va a patrocinar? Bueno, estamos hablando de los evangélicos, ya mero. Ya está por renunciar. Bueno, ya renunció el Papa. Ya. Pues va a quedar ahí un espacio. Durante un muy buen tiempo, créeme. Exacto. Sí, después de Juan Pablo II ha habido ese espacio, entonces hay que hacer algo ahí por eso. Decían que, no voy a decir quién, pero decían que si Jesucristo mismo hubiera venido, no hubiera podido seguirle a Juan Pablo II el carisma que tenía. Ah, sí, no, no, ahí sí ya no estás ilusionando, Vane. Escuché ese chiste, no voy a decir dónde, pero bueno, un mensaje para David, sí, dijimos eso. Que me mandó un mensaje de texto, entonces dice que está en sintonía, sí, en eso quedamos, David. Mañana va a estar Angra Mashda, si es que lo dice que le cambie el nombre, es Angra Mashda, ya aprendí la línea de Skype. Bueno, vamos a regalar más adelante también comida para Costa Brava, para que estén ahí pendientes, y el profe, ya creo que ya por fin se acomodó, profe, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Sí, ya estamos ahora sí que listos aquí. Y fíjense, algo que encuentran con el bosón Higgs, la partícula esa que andaban buscando, cita la, el, ¿cómo le llaman? La partícula de Dios que estaban buscando. Ok, hay una noticia que dice, lo voy a leer en inglés, el encabezado, Higgs boson particle may spell doom for the universe. Ok. En español, ¿qué quiere decir eso? Porque no lo entendí, se me hizo muy interesante, pero no lo entendí. La partícula de Dios puede causar varios problemas o varias catástrofes. La perdición para el universo, dice. Sí. Según lo entendí, dice Doom for the Universe. Ya. Yeah. Sí. Ya. Yeah. Pues sí, el final del universo, ¿no? Yeah. Ay. Sí, entonces, que se fue aquí se prendió el video de la noticia. Ok. De que se va a acabar el mundo en algunos billones de años. Y que lo están descubriendo a través de esta partícula. Yo no entiendo lo técnico de la noticia. No la quiero dar yo. Si alguien le entiende, está bien complicada. Entonces, si alguien lo puede explicar con manzanitas, yo no. Llámenos. O expliquen. O que nos ayude César o Amezcua. O conseguir alguien que sí sepa de eso así bien. Y que nos pueda explicar qué fue lo que encontraron y por qué. Yo nada más puedo leer encabezado, pero no te lo puedo explicar. ¿Vas a decir algo, Carlos? No, sigue. Sí, no, es que hay noticias que yo no puedo dar. Esa es una, ¿y eso por qué? Pues porque está fuera de mi campo de especialidad. ¿Porque dice partícula de Dios o qué? Ándale, empecemos por ahí. ¿Te empiezas a derretir? Es como cuando las posesiones con las chicas estas, las posesas. Fui con ustedes, pero pues yo ni modo de ayudarles, yo nomás los veía. Bueno, yo no te veía, pero sí. Bueno, ok. Me dijeron que tienes una cara como de malestar estomacal o algo por el estilo, ¿no? No, esa es mi cara regular. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, no olviden que también estamos transmitiendo a través de zonasmusic.net, zonas Z-O-N-A-Z, zonas, las dos con Z, music.net, y en la página de La Rancherita, y en la página de Paranormal, y en todas partes estamos. Búscanos en YouTube. Por cierto, en YouTube estamos subiendo los videoblogs. Ayer se subió el video nuevo, que se trata de zombies. Eso todavía no sale en la televisión. ¿Cómo se llama la cacalaca, oye? Pascua, ok, perdón. Pascua, la cacalaca. Tengo que acordarme del nombre, oye. Es Pascua, sí, okay, no, Pascua. No tiene. Y hablando de zombies, esto nos da pie para la siguiente noticia, así la puedo decir yo. Como son zombies. Ajá. Ya se atoró esta cosa. ¡Chin! Ya me había emocionado. Se me atoró el internet, pero bueno, ahorita me voy a esperar un poquito para leerla completa porque si les digo nada más así el encabezado no va a ser igual, pero ahí les va. Ahorita se les voy a dar todos los nombres, detalles, etcétera, pero declaran muerto a un bebé y luego se despierta ya después de que estaba declarado muerto. Zombie, y se quiere comer a los doctores. Creo que esto último lo inventé yo, lo de los doctores que se quería comer. Sí, o sea, ya lo habían declarado muerto en el hospital y se despierta. ¿Qué tan común es esto? ¿Cada cuándo pasa? O sea, ¿sí sucede mucho? Mira, fíjate una cosa, que en muchas ocasiones se confunde la muerte con una enfermedad llamada catalepsia. Ha habido personas que están en la plancha ya para que se les haga una autopsia y si el forense es lo suficientemente inteligente y se da cuenta que la temperatura corporal no ha bajado como se debe para una persona que ya falleció, se mantiene al margen de hacer la autopsia e inclusive se les empieza a dar una dióxido de carbono para que precisamente vuelva a reaccionar el cuerpo. Fíjate, cosa rara con dióxido de carbono. Al revés. Y la persona reacciona. Acuérdate que hay muchos artistas, bueno, por ejemplo, un artista muy famoso aquí en México, Joaquín Pardavé, que cuando lo encontraron supuestamente muerto, lo sepultaron y al momento de volver a exhumar su cuerpo, se dieron cuenta que él todavía había estado vivo, porque empezó a rasguñar el interior de su ataúd. Ajá. Y precisamente la catalepsia, hoy más que nada, está haciendo con más frecuencia que la persona aparenta estar muerta, pero en realidad es una enfermedad que tiene que tener uno mucho cuidado en no cometer ese gravísimo error, porque toda la sintomatología, todo lo que viene siendo presión arterial, ritmo cardíaco, todo, haz de cuenta que es inexistente. En las películas siempre cuando les van a abrir el pecho es cuando les duele y se despiertan, ¿es cierto? No, son películas. No, pero eso pregunto, pero las películas tienen algo de verdad. No, te digo una cosa, normalmente ya cuando una persona está en etapa cataléptica o tiene la catalepsia, pues lógicamente si se le hace la autopsia ya, porque no tiene ninguna sensación, pero no te digo, sería difícil, sería pesado darse cuenta de eso en una persona. Fíjate que eso sí debe ser muy feo. Yo una vez escribí sobre eso. De hecho, está en la revista, en el episodio que sacamos de la revista de Paranormal. Allá cuando recién empezamos el programa. Y va una historia sobre quedarse encerrado en el ataúd y despertar. Uh-huh. O sea, ha de ser algo terrorífico. Sí. Hace que dos años salió una película con Ryan Reynolds que se llama Enterrado, precisamente. Y pues ya va a estar muy desesperante. O sea, ¿te imaginas? O sea, ¿cuánto te puede durar el oxígeno dentro de un ataúd? Por eso ya, después de lo que pasó con algunas personalidades en donde se fueron enterradas vivas, por eso fue con más frecuencia el inicio de los embalsamamientos. No tanto para, pues ya, para no cometer ese error, definitivamente, porque no fue única. Joaquín Pardavé, aquí en México, fue el más sonado, pero ¿qué tantos más casos no ha habido que no nos hemos dado cuenta? Y para tratar de evitar ese error o esa oversight, por decir así, pues definitivamente se empezaron con las prácticas de las embalsamaciones para que ya la persona en realidad ya estuviera en el otro mundo. Porque es muy difícil, ¿te imaginas? Como dices tú, despertarte en tu ataúd y sabiendo que si no estabas muerto, ahí sí ya vas a quedar, pero ¿qué forma tan fea de morir? Sí. Bueno, esto fue en Toronto, Canadá. No dicen el nombre de la mamá ni del bebé, pero esto sucedió allá. Era, bueno, un bebé, un ataúd, pues no lo rasguña, pero sí, se desespera un ratito, llora y se muere. No sé. Vaya manera. Sí, no me gustaría. El silencio incómodo, ¿te fijas? No, yo estaba esperando que entrara Pascua. No, es que sí está gacho. Y luego para un bebé. Bueno. Sí. Ok, vamos a hacer nuestro enlace, ¿te parece? A la ciudad de México. Oh, yeah. ¿Sí? Oh, yeah. Yeah. A ver, ahí está el número, lo marcamos. Ahora esta cosa me dice que... ¿Te sabes la ley de Murphy? Que todo lo que pueda salir mal sale. Sí, por lo regular es cierto, ¿ah? ¿Eh? Sí, okay. Aplica. Entonces vamos a jugar Patty Cake, ¿no? No, ya se está okay, marcando okay, el número. Pero Javier, regrésate, por favor. Vamos a dar la bienvenida a Cuthberto. Cuthberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te presento a... Bueno. Sí, aquí estamos. No sé si habías platicado antes ya con Carlos. Está aquí conmigo en cabina. Creo que no les había tocado estar juntos en el programa, ¿verdad? No, creo que no. No, no me había tocado. Ah, Cuthberto, muy buenas noches. Un placer. Buenas noches, igualmente. Pues, Cuthberto Enríquez, antropólogo, ¿verdad? Porque para no... Arqueólogo. Arqueólogo, perdón. Ya te estaba haciendo de otra carrera. Arqueólogo. Estuvimos platicando ya recientemente y pues muchísima experiencia que tienes y mucho conocimiento sobre los temas. Y hablando de eso, para hoy vamos a platicar sobre el diablo y la brujería en la historia de México, ¿correcto? Pues sí, son dos temas que parecía que tienen en común, pero también tienen grandes diferencias. Pues sí, entre el diablo y brujería sí tendría que haber diferencia. ¿Por dónde empezamos, Cuthberto? Tú dime. Pues creo que según escuché tenías algo de interés en lo del diablo, ¿no? Porque por un programa que habías tenido anteriormente, entonces si gustas podemos empezar por ahí y luego ya vemos los trabajos más en el ámbito local. Me gusta la idea. De hecho, ayer precisamente se mencionaban cuatro variantes del diablo. Decían que el diablo, el Satanás, el... ¡Ay, ya se me fueron! ¡Bane! es Lucifer. Y decían, no es el mismo. Y yo me quedé así como... ¡Ah, yo... ok! Entonces, ¿qué es el diablo, para empezar? Diablo. Y no, es una gran cuestión. Y no contando la cartita de la lotería, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que es un gran tema, porque muchos pensarían inmediatamente, con esta división que existe entre escépticos y creyentes, que el diablo es una cuestión de fantasía, una cuestión de irracionalidad, pero no. Curiosamente, si analizamos la figura del diablo, judío cristiano y musulmán, el diablo es la explicación a la búsqueda lógica que se tiene para explicar la presencia y la permanencia del mal en este mundo frente a la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque si aceptamos de acuerdo al judío cristianismo y musulmanismo, de que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, ¿cómo justificaremos la existencia del narcotráfico, de la maldad en sí, si Dios tiene todos esos atributos? Y es allí donde la racionalización y la razón han ido estructurando la figura del diablo. Incluso es una gran pregunta esta cuestión acerca de Satán Lucifer, ¿por qué? Se resuelve muy sencillo. Porque Lucifer es un nombre como tal, que viene del latín Luciferus, que significa portador de luz, algo así como el griego fósforo. Pero bueno, que tiene que ver con las cuestiones apocalípticas, sobre todo de la creación del origen del diablo. El diablo, como lo vemos hoy día, puede dividirse en tres grandes momentos históricos: el diablo antes del diablo, el diablo después de Cristo y el diablo hoy día. ¿Por qué? Porque es un como todo sujeto de la mitología humana, que diga mitología no implica que no sea real, o sea, que no se sientan ofendidos, sino simplemente como un modelo de análisis antropológico. El diablo ha tenido transformaciones como de acuerdo a la cultura a la que pertenece. O sea, ningún objeto, ningún mito, ninguna persona es una isla. Todo está relacionado intrínsecamente con la relación histórico-social a la que pertenece. Incluso creo que César Buenrostro, en uno de sus videos, decía que cosa más, que antes de que en la Biblia no se mencionaba al diablo, o antes de Cristo, pero es totalmente falso. De hecho, si analizamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento sí se menciona al diablo, pero se menciona muy muy brevemente, muy levemente, y de hecho lo más sustancial se menciona en el libro de Tobí, donde incluso se ve un proto ritual de exorcismo, pero bueno, eso ya lo veremos adelante. Mientras, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es todo lo contrario, y parece que el diablo explota, pues. Incluso la transformación, la forma del diablo es muy, muy diferente. Incluso aquí hay una teoría por parte de... Cuthberto, vamos a regresar. ¿Vale? Cuando empezaste a definir el diablo, dijiste que era una búsqueda, una permanencia del mal, ¿verdad? Una ausencia de Dios. Ajá. Ok. No, es una explicación frente a cómo la gente explica la permanencia del mal. O sea, ¿por qué si Dios tiene todos sus atributos, por qué no hace algo con el diablo? Ok, y ya eso voy. ¿Cómo podemos definir el mal? ¿Cómo podemos definir el bien? Ah, eso es muy sencillo, porque el mal simplemente es la transgresión hacia el otro, hacia la otredad. El mal nunca puede ser ejecutado hacia, de forma individual. Incluso que, si me dijeran que aquellos que se autotorturan, que se autoflagelen todo esto, en realidad no pudieran hacerse mal a sí mismos si no hubieran tenido relación con el otro. La única forma de hacer el mal es haciendo el mal hacia la otredad, hacia el otro. Ok, no me queda muy claro, Cusberto. O sea, ¿cómo podemos definir el mal si...? Muy sencillo. Te lo voy a explicar como decía, como dijo Montesquieu, porque la ley es necesaria porque es la única forma de evitar que los derechos de uno sean aplastados por los derechos de otro. Ok. Así de sencillo. La ley, así como tal, yo no... Digamos que si yo buscara hacerte algún daño como... A ti, Vane, o sea, digamos que no se quiera robarte, que quiera, no sé, hacerte algún daño. Si tú no existieras, yo no podría hacerte ese daño a ti. O sea, siempre el mal está relacionado intrínsecamente entre mínimo dos personas. Y este mal solamente se sucede cuando uno transgrede los derechos o la otredad, o sea, transgrede al otro. Y esto simplemente lo podemos ver con el sadomasoquismo. Muchos dirán, no, pues es que eso es malo, que es sufrimiento y demás, pero no, ¿por qué? Porque nuestro sadomasoquismo no se está transgrediendo al otro. Bueno, entonces, ¿existe mal hacia los animales, hacia la madre tierra, por llamarle de alguna manera, hacia la naturaleza? Por supuesto, porque es la otra edad. Mientras tú, Kusama, cuando tú transgredes hacia el otro, cuando tú transgredes, Kusama, rompes esa relación de armonía hacia el otro, es cuando ya estás realizando ese mal. Ahora, hay que también tomar en cuenta la materialidad del mismo. Digamos, no es lo mismo, no es una relación, digamos, de entre blancos y negros. Hay una escala de grises. Sí sabemos de esto, o sea, incluso esto es algo muy común. O sea, pregúntenme, no necesitas más que el sentido común y un poco de que te hayan educado en tu casa para saber definir perfectamente entre bien y mal. O sea, cualquier niño sabe perfectamente que es malo golpear, que es malo robar, que es malo más. Ya que cuando nosotros crecemos y digamos que nos volvemos un poco cínicos, un poco hipócritas y demás, y como que bueno, es que es un mal menor, pues es cuando ya rompe, es cuando es más como una forma como de autoengañarnos, cuando ya sabemos que estamos haciendo el mal. Ok, entonces un rompimiento de armonía y se necesitan más de dos participantes, así estamos mínimo definiendo dos. El mal, ¿verdad? Mínimo dos. Ok. ¿Y el bien? Hacia la otra vez. ¿Y el bien cómo lo definiríamos? No, digo, para estar de acuerdo de aquí en adelante. ¿Y el bien? Es todo lo contrario. Es precisamente la búsqueda de la armonía hacia lo demás. O sea, suena un poco extraño, sobre todo en estas definiciones de lo que es la armonía y lo demás, porque suena muy etérico. Pero básicamente es cuando uno busca hacerle algún, valga la redundancia, bien hacia el otro. Igualmente, ¿cómo se llama? Necesita la otredad, o sea, necesita alguien sobre quien realizarlo. Incluso cuando se hace un bien a sí mismo, como por ejemplo, decidir dejar de ser gordo y ponerse en las pilas, o ponerse a dieta, o ponerse a estudiar y todo esto, esta referencia del bien siempre está, ¿cómo se llama? Relacionado intrínsecamente hacia el otro, porque si no existiera lo demás, no sabremos la diferencia, no podríamos hacer ni tanto el bien ni tanto el mal, y tampoco conoceríamos lo que es bueno y lo que es malo. Básicamente todo esto tiene que ver con la adquisición de dos cuestiones, lo que es el nivel de conciencia y lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque todo tiene mucho que ver con otro concepto, con lo que es la libertad. La libertad debe ser entendida no como siempre nos hacen en las películas, o sea, de que hacer lo que queremos por hacer lo que queremos. O sea, eso malentendido del... Para entender el American Way of Life, o sea, no es hacer lo que se quiere por hacer lo que se quiere, no. Es hacer lo que se quiere siempre y cuando se tenga conciencia de los actos de uno mismo y de las consecuencias hacia los demás. Si somos conscientes de estos dos elementos, sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, y a qué nivel, digamos, que hay, qué otras categorías morales o qué otras categorías éticas podemos transgredir o no podemos transgredir. Como te digo, son niveles de... hay niveles de grises, pero a fin de cuentas todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Indudablemente no es lo mismo romper unos huevos para hacer un omelette que quitarle las pensiones a unos ancianos para clavárselas a uno mismo. Sí, y es que estamos ya en, como dices, en áreas grises. El definir el bien y el mal es bien difícil, bien complicado. Por ejemplo, no sé, 12 personas se suben a un avión y lo estrellan contra una torre y lo hacen en nombre de su Dios, digamos, ¿no? No que se haya sucedido, pero es un ejemplo que viene a la mente. Y ellos creen que están haciendo un bien a la humanidad. Del otro lado, de los que están en la torre y los familiares y el país al que en el que están, pues son agredidos, ¿no? Y se sienten que fueron atacados y que les hicieron un mal. Entonces, siempre queda eso, o sea, ¿qué es el bien y qué es el mal? Pero bueno, ya sé. Bueno, ¿adelante? No, es que tú mismo lo que haces, o sea, no necesitas gran cosa más reflexiones para determinar lo que es el bien y es el mal. O sea, no sé si es lo mismo que lo estás dando, estás usando, dando la razón de lo, o sea, todos saben lo que es el bien y lo que es el mal, simplemente de que nos hagamos, de que nos gusta hacernos tontos, pues no hay malo de otra palabra, y es otra cuestión. Más bien, si no reflexionamos en torno a las acciones, puedo repetir la cuestión de la libertad, si no somos conscientes de estas, y no reflexionamos de las consecuencias de nuestras acciones, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, eso te repito, el bien y el mal, siempre tiene la referencia hacia la transgresión o hacia la a la armonía hacia los otros. O sea, entonces la presencia del otro. A ver si te entiendo. Una persona en una isla, pero una isla desierta donde no tenga cocos, donde no tenga nada, o sea, simplemente el puro ¿cómo se llama? la pura arena, que por obra y gracia del Espíritu Santo no sienta ni hambre ni sed. Esta persona, ¿se podría hacer daño a sí misma, sí o no? Okay, la persona, a ver, explícalo, ¿no está cómo? Esta persona, ajá, que está en una isla desierta, no hay ni cocos, no hay nada, y ahora sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, no sufre ni hambre ni sed, ¿podría hacerse daño a sí mismo? Aparte nunca conoció nada. Bajo la forma que estamos definiendo el día de hoy, no, porque necesitas a dos participantes para que exista el mal. Mínimo dos. Mínimo dos, o sea, puedes hacer daño hace más, o sea, el nivel tanto de bien como de mal es infinito, o sea, no es... Entonces una persona que se quita la vida hizo un mal. Sí, y desafortunadamente, sí, bueno, es un poco complicado, porque más bien ahí me estás agarrando en curva, porque me estoy dando cuenta que ella atenuó antes. No es lo mismo una persona que se quita la vida de forma, llamémosle, egoísta, simplemente porque se puso emo, un poco como el ejemplo burdo, a una persona que quita la vida por necesidad, como en el sentido de gente terminal o de gente que definitivamente la curación al sufrimiento es demasiado, no es factible, o sea, son cosas diferentes. Sin embargo, la pérdida de vida por como tal sería negativa. Sin embargo, las consecuencias de esos actos es donde ya nos veríamos si es para bien o para mal. No es lo mismo una persona que se quita la vida por egoísmo a una persona que se quita la vida por necesidad, y no necesidad de que le falte comida y demás, sino simplemente por, como en el caso de los enfermos terminales, que su curación no es factible no es real. Okay, bueno, entonces demasiado campo gris. Vamos a continuar entonces con el diablo. Sí, sí, entonces un campo enorme gris, pero un medio resumen sería que el bien y el mal se define por la libertad que tienes y el qué haces con esta, teniendo conciencia o no hacia los demás y hacia ti mismo. ¿Estamos en la misma idea? Más o menos, o sea, no se define tanto, o sea, más bien tiene relación más con la nivel de conciencia de a sí mismo y a los otros. Perfecto. Entonces regresamos al diablo. La gente lo atribuye, ¿no?, a esta permanencia de mal que existe en este planeta. Y le ponen el nombre de diablo. Y le ponen hasta una imagen que por lo regular es un humanoide. Un humanoide pintado de rojo con cuernos, muchas veces con una pata de futbolista de las Chivas Rayadas, ¿no? Algo así. Con su cola y su tridente. Ajá, en la mayoría de las veces. Y el ejemplo clásico es la carta esta de la lotería, y así, así con, así pues conocemos la iconografía del diablo. Uh-huh. Okay. Bueno, esta iconografía también ha tenido muchas variantes, porque no es lo mismo la iconografía que tenemos hoy día que a la que tuvieron durante mucho tiempo. Incluso la figura que maneja la mitología, además, ha tenido grandes formas mutables. Digo, si analizamos la figura del diablo que cuentas, es un ser antropomórfico con cualidades bestiales. Se nutre de diversos dioses anteriores como Loki, como Azazel, como este Seth y demás, pero es muy importante, pero por ejemplo, este, como eso mismo te digo que son tres, en la historia de la cuestión del diablo se puede ver la historia en tres momentos históricos: el diablo antes del diablo, el diablo después de Cristo y el diablo hoy día. El diablo hoy día ha tenido transformaciones fantásticas a un nivel superior, digo. Hace, antes de los años 60, con el movimiento hippie, no creo que hubiera sido posible fundar una iglesia pública como la que tuvo, como la que tiene Anton Sandra Lavey, la que en la iglesia satanista, que es una ramificación de un movimiento. Roberto, vamos a tomar una llamada, vamos a la línea número uno, permítame un segundito, ¿sí? Profe, usted me dice cuándo lo colgamos acá, ya está, vamos a ver quién está con nosotros, y si me da poquito monitor, profe, se lo agradezco para soltar aquí yo los audífonos. Y decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Nacho García. Nacho, ¿cómo estás? Sí. Oiga, ¿qué es lo que te está opinando del diablo? ¿Qué estamos opinando del diablo? Todavía nada, primero lo estamos tratando de definir, pero ¿qué quieres decirnos, Nacho? Pues, dicen, ¿no? Dicen que él era un... Que era el mejor ángel, ¿no?, que había... ¿Qué era, perdón? Que era el mejor ángel que había. A ver, Cuthberto, ¿el diablo era el mejor ángel? De acuerdo a la mitología judeocristiana, sí. De hecho, eso fue su pecado, la soberbia y el orgullo. Pero, ¿cómo se llama? Hay que analizar. Digo, el diablo, como lo conocemos, es más antiguo. O sea, se nutre de cuestiones más antiguas. Y todo esto tiene que ver con lo que te mencioné la vez pasada, de que estamos hablando con un monoteísmo. Antes del monoteísmo existían otros tipos de formas religiosas, como el politeísmo, el eteísmo, el, ¿cómo se llama ese nombre?, el animismo y demás. La gran diferencia o la gran necesidad que se presenta con la figura del diablo es que con el politeísmo, los politeístas no tenían necesidad del diablo, porque el mal era justificado o explicado porque por la diversa existencia de los dioses, que los dioses no eran ni buenos ni malos, tenían atributos tanto positivos como negativos, y la pelea y la convivencia de ellos con los humanos hacía que se explicara la presencia del bien y del mal, porque no había un dualismo como tal. Sin embargo, cuando evoluciona la figura del diablo de este politeísmo a un monoteísmo, en diversas cuestiones que incluso, bueno, podemos analizar más a profundidad un poquito más adelante, porque como que tienes más interés en otras cuestiones, vemos cómo este diablo se presenta esta incógnita de Dios en un pensamiento monoteísta. Es perfecto, tiene todos los atributos espirituales, morales y físicos, como la bondad, como todo esto. ¿Cómo explicar la maldad? ¿Cómo cuando aparece en la vida terrena? Esto, pues precisamente es la gran duda, la gran necesidad que tuvo el judeocristianismo y el musulmanismo en todo esta, a partir del siglo IV antes de Cristo hasta hoy día, para la presencia del diablo. Y eso es lo que iba en un principio. Si analizamos la figura del diablo en la cultura hebraica, en el diablo existen ciertos ángeles oscuros. A ver, permíteme un segundo, Cuthberto. Nacho, pues ahí está bastante completa la explicación. ¿Alguna otra pregunta? Es que según lo que dicen. ¿Lo que dice quién, Nacho? Lo que dice la Biblia y todo eso, que era, el nombre de él era Luzbel. Y que él se quiso creer más que Dios, y que cuando Dios lo corrió para el infierno. ¿Qué tan cierto es eso? Cuthberto, ¿el diablo es lo mismo que Luzbel? Sí, porque eso es lo que iba a la cuestión. Bueno, eso queda un poco más adelante, porque esas son cuestiones semánticas, cuestiones de lingüística. La palabra diablo viene del latín diaballei, que significa el opositor. Y ahora, lo que me pregunté en un, y tiene que ver directamente con lo que entonces en un principio, de que si Satán y Lucifer son lo mismo. Satán es una cosa, es un cargo, es una, no es un, no, no es un personaje como tal, es un cargo. Es cosa más, viene la raíz hebraica STN. Y hay que recordar que las palabras en hebreo no se les pone el, o sea, tienen una como característica muy peculiar del hebreo antiguo, que nada más escribían los puros, cosa más, las puras, no son las vocales, son las consonantes. Y las vocales se agregaban de forma posterior. Esto permitía que esta escritura fuera muy flexible y muy muy curiosa, porque así como STN significa el que se opone, el Kusama también significa cuestiones como odio, como resentimiento, como esta ira, como todo esto. Entonces todo esto nos viene a Kusama, si analizamos el Antiguo Testamento, la palabra Satán significa el opositor, permitiendo que este cargo pueda ser utilizado por varios demonios cuyo nombre sea Azazel, Lucifer, Belial, etcétera. ¿Por qué? Porque retomando lo que les dije en un principio, el que de la cuestión del monoteísmo con Dios, ese TN significa el opositor, pero si tú eres opositor necesitas oponerte a algo, siempre vas a estar bajo una referencia del otro. ¿Viendo? En este caso, ¿quién es el otro? Pues es Dios mismo. ¿Qué pasó, entonces, Nacho? Mire, es que, ¿cómo se llama el joven este? Cuthberto. Cuthberto, ¿qué quiere decir Luzbel, Lucifer, y qué todo lo que es lo que lo el nombre? La llave. Bueno, creo que sí hay mucha confusión, Cuthberto, en cuanto a las variantes, ¿no?, de los nombres, como acaba de mencionar ahorita Nacho. ¿Perdón? ¿Me permite tantito? Sí, bueno, gracias Nacho por tu llamada, pero sí, o sea, y eso es lo que estamos, es eso, sí hay mucha confusión entre la gente, entre Satanás, Lucifer, Luzbel, el diablo, son lo mismo, no son lo mismo, entonces, bueno, de eso se trata, tenemos toda la noche para desglosarlo, pero sí, o sea, sí se comparte esa confusión. Carlos, tú como sacerdote, te has topado mucho de esto, me imagino, ¿no?, entre los seguidores de la iglesia, pues, las ovejas, ¿cómo les llamarías? No, feligreses. Una cosa, precisamente cuando se mete uno a cuestiones arqueológicas, lo que está haciendo Cuthberto es precisamente hacer una síntesis de todo lo que viene siendo la vida sumaria, los hebreos, precisamente dentro del politeísmo sí existen muchos dioses y cada dios tenía lo bueno y lo malo, pero dentro del cristianismo, lógicamente, politeísta significa tener varios dioses, dentro del monoteísmo significa un dios. Ahorita lo que preguntaba el señor que habló, precisamente Luzbel, el ángel más bello de los cielos, ¿mande?, la mano derecha de Dios. ¿Qué pasó? El general de los ejércitos, ¿mande?, de Dios. No estoy hablando de ti, ¿vale? Ah, okay. Pero precisamente dentro de una doctrina, dentro de una religión, Luzbel se consideraba el ángel más hermoso, la mano derecha de Dios, por decir así. Y cuando precisamente tuvo tanta arrogancia Luzbel de querer parecerse a Dios o tener el mismo poder que Dios, fue cuando Dios Padre lo desterró hacia los infiernos. Pero no te digo, precisamente dentro de la arqueología se definen muy bien lo que viene siendo Satanás, Lucifer, Luzbel, pero dentro de una religión es muy difícil estar explicando cada definición. Por eso nosotros dentro de una religión monoteísta siempre relacionamos Satanás, Lucifer, Luzbel, El diablo como una sola entidad del mal. Okay. Entidad del mal. Cuthberto, sigues aquí, ¿verdad? Sí. Ok, continuamos. Entonces, ¿dónde estábamos ahorita antes de esto? Ya definimos el bien, ya definimos el mal. Y el diablo, ¿no?, que es la permanencia del mal aquí en la tierra. Para los creyentes, si lo explicamos desde la antropología, es la explicación racional que tiene el judeocristianismo y musulmanismo para explicar el mal en la tierra. Okay. O sea, para los creyentes es algo fáctico. Para los que los estudiamos, pero no necesariamente creemos en ellos, nosotros encontramos que es la explicación racional de que ellos explican de que el mal domine esté presente en la tierra mientras exista un Dios con los atributos que te mencioné. Ok, entonces, para el no creyente es una explicación racional del mal en la tierra. No. ¿O cómo? Bueno, no solamente no creyentes, o sea, para los que lo explicamos desde fuera de la religión, es que hay que tomar en cuenta que, o sea, en estas cuestiones no necesariamente no tienes que ser no creyente para poder analizar todo esto. Para eso existe, es la cuestión de fe y ciencia, que no necesariamente tienen que estar peleadas. En este aspecto, si lo analizamos desde un aspecto científico, para la ciencia el diablo es eso, o sea, la explicación racional que encontraron los creyentes para que explicar cómo Dios, siendo tan perfecto, permite que exista el mal en esta tierra, si Dios tiene todos los atributos que mencionamos. Sin embargo, para los creyentes tienen todo el derecho de creer de que es un personaje fáctico. Y aquí viene una discusión que incluso está en el chat, de que si existe o no existe, o sea, existe como porque le estamos dando una existencia, más allá de que pueda, de que sea, la cuestión aquí es si es fáctico o no, y es aquí donde se abre, con esta cuestión de si es fáctico o no, es donde se abren cuestiones como las posesiones, como los exorcismos, como el caso de Josué, como el caso de esta otra chica, que, bueno, los casos que mencionó este Juan Ramón Sáenz en su momento, y todo esto que se menciona de José Antonio Fortea, de este Giovanni Papini, este fue el otro personaje que era el exorcista mayor del Vaticano, Gabriel Amor y demás. Aquí la cuestión es que se llama, ¿cómo vamos a analizar al diablo? De una forma creyente, pues sí, es un ser como tal, o sea, digamos, a cierto punto un dogma de fe. De hecho lo menciona Fortea en su libro de exorcística y en la Suma Demoníaca. Pero si lo analizamos desde una vista científica, creo que la forma más honesta y más, cosa más respetuosa que se tiene hacia la religión es como te digo esto, la explicación racional que ha tenido estos grupos religiosos para justificar y explicar la presencia del mal en la tierra. O sea, con eso no estamos ni diciendo si sí o no existe, o si no, todo esto luego. Ya ves cómo existen luego los escépticos extremos que se están inventando más y todo eso. Pues. Ok, entonces el diablo sí cae en dogma de fe totalmente, o sea, junto con Dios. Si crees en Dios, tienes que creer en el diablo, y ahí pues es un dogma de fe. Estoy de acuerdo con eso. La fe no te dice si existe o no, simplemente crees en algo. Estoy entendiendo correctamente, ¿verdad? Bueno, o sea, son dos formas de análisis. Uno es complementarlas desde la forma creyente o desde la forma científica. Pero siempre hay una forma respetuosa de hacer. Ok. Una forma... Eso a lo mejor es lo que me falta a mí, la forma respetuosa de hacer las cosas. ¿Cómo ves, Carlos? No, en estas circunstancias uno conoce la palabra respetuosa. Okay. Irracional la conoces, pero respetuoso no. Ok, muy bien, muy bien. Irracional sí soy. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, el diablo en México, ¿cómo lo percibimos? Ya se define lo que es el bien, el mal... La explicación racional. No, ¿no? Sí, pero en México, ¿cómo percibimos a el diablo? O sea, ya que tiene que ver dentro de nuestra historia, ¿cómo lo asimilamos como mexicanos, pues? Ah, ya, ¿cómo asimilamos al diablo en la historia? Okay. Bueno, como te digo, primero hay que analizar las orígenes del diablo o del mito del diablo. Hay que tomar en cuenta que la cuestión del judeocristianismo no nace de generación espontánea. Durante toda su tradición histórica, el pueblo judío fue un pueblo tanto muy viajero como que estuvo al servicio de otros pueblos durante mucho tiempo. Esto influyó de forma definitiva su cosmovisión en la conformación de lo que ellos creyeron. Hay que tomar en cuenta que estuvieron bajo el imperio persa del año 538 al 332 a.C., bajo el imperio egipcio en varios momentos, bajo el imperio romano del siglo I antes de Cristo hasta por ahí del 4 o 5 después de Cristo, las diferentes purgas que han tenido a lo largo del tiempo conformaron la cuestión acerca de sus creencias religiosas. En este aspecto, las religiones o mitos que sirven para conformar el mito del diablo Ah, pues sí, pero sí, el diablo antes del diablo lo tenemos, por ejemplo, en Egipto, con esa lucha entre Seth y Horus, o en Babilonia, en esta cuestión de Gilgamesh y Enkidu contra Humbaba. Humbaba era un ser que era, llamémosle como que el porro que tenía el Enki, el dios principal, para hacer todas sus obras malas. En cierto momento Enki se enoja con Gilgamesh y con Enkidu y lo manda a matar, porque en teoría Humbaba era inmortal y no había forma de matarlo. Sin embargo, Gilgamesh mata a Humbaba, y cuando le lleva la cabeza de Humbaba a Enlil, el rey de los dioses, pues este está en furia, porque este Humbaba era el que hacía todas sus obras malas a su nombre. En este mito de sumerio babilónico de Humbaba aparece el bosque de cedros, y curiosamente aparece una cuestión de que había un árbol sagrado vigilado por una serpiente. No sé si te suena ese otro mito de cristiano. Sí. Aparecen imágenes bíblicas como la caída de estrellas del cielo, etcétera. En la mitología asiria babilónica está también el mito de Ninurta contra el pájaro Anzu. Anzu era un pájaro que era una especie como de mensajero con poderes. A ver, se nos cortó ahí la comunicación. Creo que el diablo está haciendo de las suyas. Vuélvelo a conectar, pues. Tenemos una llamada. Vamos mientras a atender esta llamada. Vamos a ver quién está con nosotros. Y decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? A ver, malo, malo, estás al aire. Creo que nos colgó, profe. Bueno, regresamos con Cuthberto. Cuthberto, ya restablecimos la comunicación. ¿Estás ahí? Sí, ya estoy aquí. Ah, ok, perfecto. Sí, el diablo está jugando. El diablo está jugando con nuestra conexión. Vamos. No, vamos a aceptar una llamada. Vamos a ver quién está con nosotros. Y se fue. Ok, cuando marquen, no se desesperen. Aguanten. Nada más. Carlos, va que en algún punto llegamos y los atendemos. No se desesperen. Ese es mi mensaje. ¿Tú cómo les dirías? No, que esperen, porque te digo una cosa, creo que todo mundo tiene el derecho a opinar y de plasmar sus ideas, porque a mí en lo particular me interesaría saber cuáles son las dudas que se tienen ahorita. Como arqueólogo, lógicamente está explicando lo que Alberto perfectamente bien, pero por desgracia no todos somos arqueólogos. Eso sí. Vamos ahora sí al teléfono, ya está ahí sonando. Vamos a ver quién se quiere comunicar con nosotros. Y decimos, malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Mi nombre es David. Hola, Vane. Ayer no estuviste ahí, ¿va? A ver, David, permíteme un segundo. Ahora sí, ¿qué decías? Ayer no te escuché. Pues no prendiste tu radio, David. sí, lo prendí. Sabía que me ibas a decir eso. No, ayer estuve escuchando tu programa también. Que estuvieron hablando de lobos. Y vampiros. ¿Sí? Quería comentar algo sobre el personaje en particular del que están hablando. Del diablo, dilo, a ver, dilo, atrévete, Satanás, Lucifer, Luzbel, atrévete, no tiene algo malo. No, porque para mí no significa nada. Okay, entonces dilo. ¿Por qué no significa nada? Porque pues para mí el único poderoso es Dios. Okay, no, entonces sí significa mucho, si crees en Dios, el diablo tiene mucho que ver en tu vida. ¿Quién como Dios? Bueno, mira, yo he tenido muchas experiencias, no sé si son astrales mis viajes, no sé, pero se me ha presentado él, ¿sí? Es una persona la más pulcra, la más educada que puede existir. Quiere envolverme, pero cuando me doy cuenta que es él, ¿sí? Me he peleado con él muchas veces y lo he vencido, ¿sí? Y no lo he vencido yo, lo he vencido por medio de una cruz, nada más. Si me pongo a hacerle oraciones, se carcajea, se burla de mí, pero si le pongo la cruz enfrente, se transforma en una serpiente, en un espectro horrible. Pero aún así, lo venzo. ¿A qué voy con esto? Que a veces por ignorancia las gentes se involucran con esa corriente negativa. Voy a llamarlo así. Para mí es el impronunciable, como Salinas de Gortari. Ya lo pronunciaste. Así es. Quería que se riera Vane. Es que tiene una risa muy espantosa. No, me desespera de veras, más que aquí estoy solo. pues sí, a la ignorancia, porque mi bisabuelo tenía pacto con él. mi abuelo paterno tenía una estrella dibujada en la mano, ¿sí? Y tenía mucha suerte, mucho dinero, mucho poder, pero acabó él, acabó todo. Entonces, todo eso es pura banalidad. Nada es eterno. Entonces, yo quiero redundar en esto. No me quiero meter más en Honduras porque pues no hay que abrir de más la boca, ¿verdad? Pero para mí que el único poderoso es Dios, siempre, ¿sí? El Satanás siempre va a estar aplastado, siempre va a querer moverse y engañarnos. Sí, Dios le da libertad y las cosas que hace es porque Dios se las permite. Si no, no hubiera pasado lo que le pasó a Lot, ¿me entiendes? Gracias, Vane. Gracias, David. Cusberto, me imagino que sí escuchaste la mayoría de la... Sí, sí, y es muy interesante. De hecho, por eso yo escuchaba al fallecido Juan Ramón, no tanto por la creencia o la invalidez de la creencia del demonio, sino más bien cómo estas creencias se manifestaban en la vida común. ¿A qué es a lo que voy? Cuando necesitamos estos relatos de que se hicieron pacto con el diablo o no y demás, se pueden analizar, o sea, viendo en qué forma los mitos todavía permanecen y cómo subsisten. Por ejemplo, estas cuestiones que del pacto con el diablo que mencionan con Josué o con otro pacto con el diablo que mencionan también con Juan Ramón Sáenz, vemos ahí cuestiones como el mito de la tipología de cómo hacer un pacto con el diablo, los diversos rituales existentes como el de la gallina negra y todos estos, que sabemos más o menos su origen, pero que también podemos ver en qué forma la mitología y la ritualidad de un objeto, de un personaje como el diablo, permanece o se metamorfosea. No es lo mismo, porque, y bueno, adelantarme un poco más, por eso mismo, te digo, son tres momentos históricos para el diablo antes del diablo, que es lo que estamos hablando ahorita, luego el diablo después de Cristo, que es cuando sufre una transformación, y finalmente el diablo en la época moderna. En este momento, Kusama, a partir del siglo 7, 8 más o menos, puedo estar equivocado, el diablo empieza a sufrir otra transformación mucho más moderna que se concreta en el siglo XIX con esta figura de los románticos, con Goethe, con el Fausto y todos ellos, que transforman esta figura bestial, totalmente horrorosa, a una figura como la menciona el sujeto que, no recuerdo su nombre, que acaba de remarcar que dice que no era bestial ni nada, sino una persona bella, elegante y demás. David. Que si lo analizamos, pues, tiene que ver con este Mefistófeles que menciona Goethe en el Fausto. Y que posiblemente lo vemos hoy totalmente actualizado con cuestiones como películas como El Abogado del Diablo con este Al Pacino, donde ya el diablo ya no es bestial, sino ya es un sujeto sonundante y vestido con trajes Armani, director de empresas de abogados, etcétera. Que si analizamos este diablo moderno a un protodiablo como lo estamos analizando, vemos que es totalmente diferente. Okay, entonces... Tenemos, mencionas el diablo antes del diablo, el diablo moderno, el del medio se me fue, ¿cómo lo mencionaste? El diablo después de Cristo. Después de Cristo. Porque, bueno, hay que ver por qué. Si voy a saltar muchas cuestiones que tal vez puedo recomendar después, pero ¿qué pasa cuando Cristo llega a Israel? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que estaba pasando históricamente en Israel en el siglo uno antes de Cristo y uno después de Cristo? A ver, esa es para Carlos. No, te digo una cosa, precisamente dentro de la arqueología, después de Cristo, la transformación que hizo Cristo en el mundo fue una de política, por decir así. ¿Mandé? Fue una transformación política. No te entendí. Y precisamente antes de Cristo, pues lógicamente existía rencores, odio, existía todo lo malo. Después de Cristo, mucha gente toma a Cristo dentro... Después de Cristo sigue existiendo todo lo malo de haber existido. No, pero en ese momento, por decir así, al momento de que vino Cristo a evangelizar, Cristo no únicamente se convirtió en un guía espiritual, sino también se convirtió en un guía político. Porque lo espiritual para las personas que creemos en él. Guía político porque vino tumbando todos los regímenes que estaban en ese entonces de Herodes Antipas. Ya. No estoy tan de acuerdo en eso, pero esto lo comentamos. Gracias a lo que voy. Porque el diablo antes de Cristo, en el mundo judeocristiano, era más un fiscal. No tenía la facultad de cómo se llama, de causar el mal como tal. Incluso se puede ver en el libro de Job. Cuando el diablo va a cuestionar a Dios sobre la fidelidad de Job, le tiene que pedir perdón. Tiene que pedir permiso. Incluso, por ejemplo, Levítico, si leemos el Levítico, se menciona que también se menciona a Azazel, y en Samuel 24, versículo 15 y versículo 16, dice que el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirlo. Y en Éxodo se menciona que Dios envía a un ángel para que dé muerte a los primogénitos. Esto nos habla de que allí el demonio era un fiscal, era un elemento utilizado por Dios para sus obras oscuras, llamémosle. Sin embargo, la pregunta lo que mencionaba, ¿qué es lo que estaba pasando con Jerusalén en el siglo 1 antes de Cristo y 2 antes de Cristo? Es muy sencillo, estaban invadidos, estaban totalmente dominados por el Imperio Romano. En ese momento era un pueblo que estaba también incluso dividido, había varias facciones de lo que se conoce como judaísmo. Estaban los celotas, estaban los macabeos, estaban los A ver, Cuthberto, déjame te marco de nuevo porque estamos teniendo se transforma la figura del diablo. A ver, ya no le estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Va de nuevo. Y también ya ahorita ya estamos a punto de hacer la pausa. Qué rápido se va el tiempo aquí, Carlos. No, definitivamente sí. Me acuerdo el primer día que llegaste y luego que se acabó el programa y dijiste, ¡ah, caray, ya! Pensé que era la primera hora. Pero bueno, Cuthberto, te tuve que volver a marcar porque se estaba perdiendo todo lo que estabas diciendo. Nos quedamos en buenas noches, ¿cómo estás? Que de ahí para acá no se te entendió. ¿En qué me quedo? En buenas noches, ¿cómo estás? En buenas noches, ¿cómo estás? No te creas, Cuthberto. Estábamos en lo que estaba sucediendo en las épocas de antes de Cristo. No, en el siglo I antes de Cristo, siglo después de Cristo. En ese momento histórico, todo lo que es Judea estaba invadido por el Imperio Romano. En ese momento histórico, el pueblo judío estaba en busca de quitarse ese sojuzgamiento. Incluso en ese momento histórico, Cristo no fue el único Mesías, hubo diversos grupos de Mesías existentes. Esto lo puedes revisar en la guerra de los judíos de Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos y otros textos existentes donde incluso se llega a mencionar el grupo de los cristianos. En este aspecto es donde nace o se transforma la figura del diablo, porque cómo se llama, y sobre todo con la presencia de lo que serían los esenios. ¿Por qué? Porque bajo este sojuzgamiento del pueblo judío, ellos ya veían como cercano el Apocalipsis, o sea, ya veían como muy cercano la cumplimiento de las profecías de los profetas. Y esto se puede ver en los textos de los libros de Cumbra, como el libro de Adán, el libro de Enoch, los Apocalipsis de Esdras, el libro de los Jubileos, y etcétera. Y esto lo utilizan los cristianos, o lo retoman, para darle una justificación mucho más fuerte a Cristo. ¿Por qué? Porque de qué otra forma se puede justificar la fe un poco escandaloso de la encarnación divina a través de la Virgen María, si no es con la presencia de qué forma justificamos que Dios mismo haya bajado a la tierra, se haya encarnado, si no es para el combate final? O sea, ellos, los creyentes, ya veían que con la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios sobre la tierra, y ellos ya veían el round 20 entre Rocky y Drago para definir quién se iba a quedar con la tierra. Todo esto cosa más, incluso si lo analizamos de una perspectiva donde Cristo no sea Dios, hay un texto buenísimo que les recomiendo que se llama Jesús el profeta apocalíptico, donde este personaje, no recuerdo ahorita el autor, creo que es Editorial Crítica, es un poco caro, de hecho, yo pude comprar en 50 pesos porque estaba usado, pero de nuevo está como en 400, 500, donde se analiza los textos de Cristo directamente y, de acuerdo al autor, se ve más a Cristo más que como un Dios encarnado, como un profeta judío que buscaba precisamente la llegada del Apocalipsis. Pero acá es lo que voy con la figura del diablo, porque si el diablo en este mundo apocalíptico que tenían los judíos en el siglo 1 antes de Cristo al siglo 2 después de Cristo, era en teoría el gobernante de la tierra. ¿Quién era el único que podía enfrentarse como tal? Pues Cristo. Y curiosamente, pasando el reconocimiento de los reyes magos y los pastores, ¿quién es el primero que reconoce a Cristo como Dios? No lo reconocen los sacerdotes, no lo reconocen los santos, no lo reconoce nadie, lo reconoce el diablo mismo. Y eso se puede ver en Lucas y en el libro de Mateo, donde dice que el Espíritu llegó a Cristo al desierto 40 días y 40 noches, y después de esto el diablo lo tentó. Si Cristo no hubiera sido, de acuerdo a la visión judio-cristiana, si Cristo no hubiera sido Dios mismo, ¿qué necesidad tendría el diablo de irlo a tentar? Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Si, ¿qué necesidad había tenido el diablo de irlo a tentar? Tenemos que hacer una identificación de la estación, pero no nos tardamos ni tres demonios. Ahí venimos. La rancherita 1000 AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Okay, estamos de regreso, nos quedamos en que si Cristo tenía que ser Dios, o sea, si... ¿Por qué fue tentado? Porque justamente, curiosamente, o sea, ¿por qué el diablo acude a él? O sea, si hubiera sido Cristo una persona común, en esta cosmovisión judio-cristiana, ¿qué necesidad había tenido el diablo de irlo a tentar? Con esto, precisamente, es lo curioso, que primero que reconoce a Cristo como Dios, no sean ni los sacerdotes, ni los profetas, ni nadie del mundo eclesiástico judío, sino sea precisamente el diablo. Y es a partir de ahí que pasa un boom de la, ahora sí, de lo diabólico. Empiezan a aparecer libros y empiezan a aparecer casos de exorcismo. Está el caso de Jerafa, está el caso de, bueno, muchos, donde prácticamente es tan común las posesiones demoníacas, casi como el catarro, mientras que en el Antiguo Testamento solamente se menciona un caso de posesión en el libro Tobí y una forma muy primitiva de, ¿cómo se llama?, de exorcismo, que este es, y es aquí donde aparece un personaje muy famoso hoy día, que es el arcángel San Rafael, que, ¿cómo se llama?, que es quien protege a Tobí. ¿Cómo se llama?, le enseña la forma del exorcismo, que es quemando una glándula de un pez que pesca, dándose la redundancia, y la queman. Al parecer el dolor tan grande que el demonio Asmodeo sale de esta Sara, y finalmente es cuando lo atrapa a este Rafael y lo va a tumbar por otra parte. Fíjate, y que mencionas la tentación de Cristo, ¿no?, con el diablo, ¿no? Puse la fotografía de la carta de la lotería en mi Facebook, el diablito, ¿no?, y puse la pregunta, y ahorita mucha gente está participando. Tengo que mencionar esto porque sí es mucha la gente que ya está participando. Puse la pregunta, ¿existe el diablo? Y la mayoría de la gente dice sí, algunos ponen algún chiste, ¿no? Pero todos concuerdan en que sí. Y hay un comentario que me llama mucho la atención, de Roberto de la Cruz, y va con lo que estabas mencionando ahorita. Dice, según la Biblia, es la principal fuente de prueba, en ella se menciona por nombre muchas veces. Satanás 52 veces, diablo 33 veces. En la Biblia se haya escrito también el testimonio de un testigo ocular que confirma la existencia de Satanás. ¿Quién fue ese testigo? Jesucristo. Y que es de lo que estabas hablando ahorita precisamente, y luego ya pone ahí unas donde se encuentran las citas, y menciona que la foto que puse yo es solo una recreación artística. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente sí. No, sí, tiene de acuerdo. De hecho, se quedó muy corto, porque de hecho, digo, o sea, si analizamos el Nuevo Testamento, son más de 50 y tantas formas de, como llaman al diablo. Fácil son como 170, entre los que lo llaman Belcebú, Azael, demonio, enemigo, serpiente antiguo, etcétera. Son más de tantas, pero si lo analizamos en el Antiguo Testamento, se reducen a no más de 40, 38, no más recuerdo, puedo equivocarme de la cifra, no recuerdo bien. Por eso te digo, o sea, en el Antiguo Testamento la figura del diablo es muy diferente a la del Nuevo Testamento, es muy pasivo. Incluso si analizamos el Antiguo Testamento, sus raíces hebraicas, tenemos la presencia de que, en teoría, todo ser humano tiene dos ángeles guardianes, uno bueno y uno malo. Pero el malo nunca te va a hacer daño. A lo que voy, el bueno siempre va a, es como si llevara un registro de todas las cosas buenas que tú haces en tu vida, mientras que el malo va a llevar un registro de todas las cosas malas que das en tu vida. Y cuando te llegue tu juicio final, el malo va a ser una especie como de fiscal que te va a acusar para que no puedas acceder al seno de Abraham o al paraíso. mientras que el bueno será todo lo contrario. Incluso eso se puede ver en una película mexicana que se llama Morir está en Hebreo, no sé si la hayas visto, donde precisamente se ven la figura de estos dos ángeles, positivo y negativo, que llevan la cuenta del personaje que se murió, que se llama Samuel, no recuerdo, o Abraham, no recuerdo el que muere. Pero bueno, en este caso, bueno, ya para cerrar, bueno, cuando el caso del exorcismo, en el caso de Tobías presenta esto, y fuera de eso ya no se presenta ningún otro exorcismo del Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento se presenta que Dios, bueno, Cristo exorciza a los demonios, exorciza al de Gerasa, exorciza eso, pero también pasan cuestiones muy muy curiosas. Por ejemplo, en el caso del exorcismo de Gerasa, no sé si Carlos me podrá confirmar lo que estoy diciendo, pero dice que el endemoniado Gerasa le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y a lo cual este Cristo le exorciza y ordena que la legión que lo está poseyendo saliera hacia una piara de cerdos. No sé si estoy en lo correcto. Precisamente, pero déjame comentarte una cosa. En el Antiguo Testamento no aparece tanto lo de exorcismo, únicamente lo de Tobías, porque precisamente todavía no había llegado Cristo a la tierra. Y lógicamente, ya cuando Cristo llega a la tierra, cuando Dios deposita a su Hijo unigénito aquí en la tierra, es precisamente lo que aumenta la ira del diablo dentro de la teología, dentro de la teología religiosa, es lo que aumenta la ira del demonio, y precisamente es cuando empiezan los ataques más severos a la humanidad, a todas aquellas personas que están siguiendo a Cristo. Ah, okay, pero estoy en lo correcto de lo que dije hacia una piedra de cerdos. Así es. Okay, si esto fuera cierto, ¿Cómo explicamos la existencia de esta piedra de cerdos en una cultura que no consume el cerdo? Hay que tener en cuenta que la carne de cerdo está prohibida por el judaísmo. Así es, precisamente, estaba prohibida por el judaísmo, pero precisamente no... tienes que tomar en cuenta que el judaísmo era un pueblo muy mercader. No era consumo de ellos, era para consumo de otras personas. Llega una pregunta del chat, gracias a Del Faust, que ya nos está haciendo el favor de pasar las preguntas. Dice Church Ibries, dice, ¿el diablo es una invención de la mente? Yo lo dejaría en el diablo es una invención del ser humano. No, es cosa más, como te digo, si lo analizamos desde el punto de vista del creyente, no, es un ser que tiene su existencia como tal. Su poder depende de otro, llamémosle, de lo que le permita a Dios, de otro mayor, que en este caso es lo que le permite a Dios. Sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista no creyente, o al menos desde el punto de vista científico, es la justicia. Es la explicación racional que encontró el Occidente para explicar el mal en este mundo, cuando existe en teoría un Dios todopoderoso y todo bueno y todo buena onda, ¿no? Bien, bien hippie, ¿no? En este aspecto, regresando al punto a lo que íbamos, incluso haciendo otro paréntesis, incluso por eso la iconografía del arcángel San Rafael viene con un pez, porque precisamente es el pez que en teoría pescan y sirven para expulsar a Asmodeo de Sarsa. Pero bueno, cuando los cristianos retoman esta figura del diablo como el de Gerasa y de todos ellos, el diablo sufre una transformación, básicamente se le dan poderes que en teoría y en la práctica de los creyentes, prácticamente de un monoteísmo lo transforman en un dualismo, una figura de un ser que tiene la posibilidad de enfrentarse de hacer prodigios mágicos en diversas formas. En este dualismo, y especialmente a partir de este dualismo, de esta forma de príncipe de este mundo, que es donde empieza ciertos grupos religiosos a retomar la figura del diablo, en un principio como el verdadero dueño de este planeta. No recuerdo ahorita las herejías, son dos herejías muy concretas, son de la parte norte de Egipto, donde incluso retoman la figura de la serpiente del Génesis como el verdadero dueño de este planeta. Y en segunda cosa, y evoluciona poco a poco, con el paso del tiempo, a una figura donde el demonio, al ser príncipe de este planeta, puede otorgar poder sobre él mismo. en este aspecto, ¿cómo se llama? Y es aquí donde empiezan a aparecer las figuras como los patos, como el demonio, y un poco estas figuras, llamémosle románticas, que son muy atractivas hoy en la literatura y tal vez en la vida real, con los diversos casos de creyentes de que según han hecho pactos con el demonio, sea o no sea cierto, solo digo con un análisis externo, lo digo. En este aspecto, el pacto con el demonio tiene unas características muy curiosas que pueden identificarse para el siglo XVII y XVIII, sobre todo con esta figura de una figura legal. Sin embargo, hoy, si analizamos estas cuestiones, y bueno, aquí lo estoy metiendo como un calvinista de 11 varas, del pacto con el demonio, de que aún saliendo del pacto con el demonio puedo seguir como superpoderes muy Wolverine, muy X-Men, es totalmente falso. Incluso hay un caso, por ejemplo, porque en todos los casos que yo he analizado de pactos con el demonio, cuando rompen el pacto, se rompe el pacto, o sea, ya no hay poderes y demás. Y esto lo podemos ejemplificar con el caso de San Teófilo de Arana. San Teófilo de Arana fue un muchacho en el siglo IV, siglo V después de Cristo, que hizo un pacto con el diablo, pero lo hizo mal. Entonces, en la forma ritual que la hizo, el diablo lo engañó, le roba el pacto y se queda con su alma y se iba a quedar con su alma y sin darle nada. Esto hizo que Teófilo de Arana se transformara totalmente al cristianismo y le pidió fervorosamente a la Virgen María que le ayudara a solucionarlo. Y fue la Virgen María quien lo solucionó con el paso del tiempo, en cierta ocasión simplemente se levantó Teófilo de Arana y bajo la imagen de la Virgen María estaba el pacto que había firmado con el demonio y simplemente procedía a quemarlo y proceder a la salvación. Entonces, si estamos diciendo que no es una invención, ¿verdad?, de la mente humana, preguntan entonces... La misma persona, Chechibres, dice, el diablo es un estado más entonces del ser humano, así como la rabia, la maldad, la pobreza, el egoísmo. No, porque si lo analizamos desde la forma del creyente, es un sujeto externo, o sea, es un sujeto independiente. Si lo analizamos desde la perspectiva científica, que se llama el ser humano, es suficiente, creo que en ciertas ocasiones le ha podido ganar en maldad al diablo mismo, y si no, pues simplemente hay que darnos una vuelta por los Gulag, por Auschwitz, por Dunkernau, por esas matanzas que realiza el narcotráfico, la tortura de la Inquisición, etcétera. Yo creo que a veces el diablo como que ha aprendido más de nosotros que nosotros de él. Buen punto, ¿no? O sea, bueno, una cosa que estaba preguntando yo ayer, y ahorita con la llamada de David hace ratito, me regresa a lo mismo. Okay, tenemos al diablo, es una creemos, ¿no?, hoy en día que es una creación de Dios, que creemos que si era el ángel más bonito, más fuerte, el más preparado de todos, etcétera, etcétera, se convierte en el diablo, pero luego los seres humanos sienten que tienen el poder de vencerlo, y yo vencí al diablo, y todos dicen, a mí eso se me hace como que bien difícil, de existir el diablo a como lo conocemos, no creo que los seres humanos tendrían entonces el poder de poderlo vencer así de fácil, ¿no? Pues es que tiene mucho que ver con esas transformaciones que tiene la brujería hoy día. O sea, digamos, hoy día con esto del New Age y con estas cuestiones de que yo soy casi como un dios, pues ha tenido esta repercusión, pero si lo analizamos desde otras perspectivas, como un cristianismo o un, por ejemplo, el cristianismo como tal, en realidad, si uno es un buen humano, es un buen cristiano, no tendría por qué temer al diablo, más bien el diablo tendría que temer de como tal, porque al fin de cuentas uno estaría protegido por la presencia divina. Pero eso es un poco muy egocéntrico del ser humano hoy día con esas cuestiones de que yo puedo dominarlo todo, yo soy Juan Camané, yo soy Pacho Pantera, y pues, no sé, es algo que yo también a veces tanto me pregunto como me asombro de hasta dónde puede llegar el egocentrismo humano. Si el diablo fuera fáctico, o sea, no estoy dudando de su existencia, que como les mencioné en el chat, una cosa es que exista, pero otra cosa es que sea fáctico, y el diablo tiene todos estos poderes, ¿a qué punto podríamos el ser humano no solamente enfrentarlo, sino también el ser humano incidir en él? ¿Cómo fue eso? O sea, no solamente enfrentarlo, sino incidir en él. O sea, digamos que el diablo tiene muchos atributos que el ser humano no tiene, pero el ser humano, a fin de cuentas, si en teoría, por sus propias acciones y sus propias creencias se salva, ¿qué cosa más? ¿Quién a fin de cuentas estaría en peor cosa más, en peor estado? ¿El creyente que está protegido por su Dios o el diablo que está restringido por ese mismo Dios? O sea, si un creyente se salva por sus propias creencias, ¿qué necesidad tiene del diablo? Buena pregunta. A ver, Carlos. Te digo una cosa, como te comenté ahorita en el corte, aquí definitivamente lo que estamos viendo, primeramente, Gilberto, ¿me podrías dar la definición de libre albedrío? Libre albedrío es la facultad, bueno, es una gran, me voy a equivocar en el primer cosa más, en el primer término, porque no es facultad, es otro término. Nada más dame la definición tuya de libre albedrío. Es la facultad que tiene el ser humano de discernir y de decidir entre sus acciones de forma moral. Te repito que la primera pregunta puede estar equivocada, pero yo soy muy conoche y estoy un poco más dormida. Bueno, Gilberto, una pregunta. Bueno, nos vamos a tener a caer en libre albedrío porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Okay. Y ahí exactamente lo vamos a retomar. Vamos y venimos, no te nos vayas, estás en el programa del diablo. La Rancherita Mil AM felicita a su estación hermana 860 Radio Noticias por su vigésimo aniversario. Una estación con paso firme, fiel a sus principios periodísticos, que han permitido siempre decir la verdad. 860 Radio Noticias, una historia de éxito. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua está preparado para resolver los conflictos que se susciten en este proceso electoral con apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia para hacer valer la legalidad en las elecciones de diputados y ayuntamientos. Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. www.techihuahua.org.mx. Les puedo decir una cosa, se van a ir todos al infierno por escuchar este programa del demonio. Ya bueno, estamos aquí. Estamos en el libre albedrío, ya dio la definición Cuthberto, y te quedaste en que ibas a comentar ya algo tú, Carlos. Ahí estábamos. Ok, métete para adentro, salte para afuera. Leonel Muda. La palabra libre significa libertad y albedrío también es libertad. Eso es cuando estamos diciendo libre albedrío, estamos diciendo libre libertad. Precisamente, ahorita al principio de la plática de Cuthberto, él mencionaba que si Dios es omnipotente, omnipresente, ¿por qué nos permite, por qué permite tanta maldad en la tierra? Precisamente porque Dios nos da la libertad para comportarnos de la manera en que nosotros creamos convenientes. Que en ocasiones esa libertad que nos da Dios no sea para nuestro beneficio, esa es precisamente la benevolencia de Dios que nos da la libertad para actuar de la manera en que nosotros creemos. Ahorita estaba mencionando que si el diablo existe, el diablo, la definición del bien y del mal, el bien es estar en gracia de Dios, o estar en la presencia de Dios espiritualmente hablando. El mal, o estar en la presencia de Satanás, es estar fuera de la gracia o fuera de la luz de Dios. Y por desgracia, dentro de nuestro corazón, aquel que sea creyente o no creyente, existen esas dos situaciones, el bien y el mal. Te toca a ti discernir, o tienes la libertad para discernir qué es lo que te conviene a ti en tu corazón hacer. Okay. Pero es que estás mencionando una condicionante, lo que te conviene, y la y cuando hablamos de bien y mal, no necesariamente implica lo que te conviene. O sea, es como lo que pasaba en Auschwitz, que gente entregaba parte de su pan para que otra gente viviera. Si en realidad le habláramos de conveniencia, simplemente porque me conviene, pues no entrego mi pan. Y en lugar de estar ahí haciendo un bien, estaría haciendo un mal. Mira, el bien y el mal van más allá de la conveniencia. Mira, te digo una cosa, no tanto conveniencia, sino conciencia también. Es conveniencia y conciencia. No, pero te digo una cosa, precisamente, todo tiene la conciencia y sabe definir lo que le conviene o no le conviene, pero van junto con pegado. De que todos tengan la conciencia, yo lo pondré en duda. Muchas veces actuamos, sobre todo esa, con esta maldita frustración de lo que es la libertad. O sea, no digo que tú, si me menciona en medios de que, no, es que para ser libre hay que hacer lo que quiera, libertad sexual y coger con quien quiera y cuidarse. O sea, no, o sea, la libertad va directamente, intrínsecamente, con responsabilidad y con responsabilidad y con conciencia. Si no nos vemos responsables, si no somos conscientes de las acciones, ¿qué diferencia habría entre un ser humano y un animal? Ok, entonces ahí es donde entra tu conciencia. Tu libertad termina cuando la dignidad de otra persona es aplastada. Y volvemos a mi definición en un principio. El bien más solamente se puede ser definido y ejercido cuando transgredes o entras en una armonía hacia la otra edad, hacia el otro. Así es. Es muy sencillo, o sea, simplemente de que nos gusta hacernos tontos, o por no llamarlo otra palabra, ya es otra cuestión. Ah, eso sí. Okay, bueno, entonces vamos a pasar a brujería también, porque es parte de lo que prometimos. Ya le dimos hora y media al diablo y todavía no llegamos a un punto final, y creo que no se podría llegar, ¿verdad? Porque podemos hablar de esto por horas. ¿Tú cuántos años tienes y todavía no le damos punto? ¿Quieres que en 2 horas terminemos con esto? No, es que, bueno, es lo fascinante de este programa, que podemos estar aquí todas las noches y no llegamos a un punto. Exacto. Bueno, entonces, esto es en cuanto al diablo. ¿Cómo se relaciona el diablo con la brujería en México? Bueno, de entrada el diablo viene importado directamente de Occidente, cuando llegan los conquistadores, cuando se funda aquí, se empieza a crear este experimento llamado México y luego Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que son 4 las corrientes principales que lo fundan: la corriente americana con las creencias indígenas, generalmente monoteístas, bueno, politeístas, me equivoco, la corriente europea, sobre todo más que europea, del Mediterráneo, la corriente africana y la corriente asiática, que es un poco menor. Cuando se consolidan estas, la presencia del diablo como agente causante de todas estas, en teoría, de acuerdo a la perspectiva occidental y judeocristiana, de que todos los dioses en el mundo americano eran diablos disfrazados, incluso hay varios códices donde aparecen estos, como en lugar de dioses aparecen como diablos, empieza a transformar o empieza a acercar la creencia de la brujería hacia el demonio. Como comentamos de estos actos que platicamos, en un principio, después es al siglo XVI, que la Inquisición empieza a cazar brujas y empieza a unirlas hacia el demonio. Incluso cuando empieza la cacería de brujas, los inquisidores se preguntan, bueno, ¿qué es una bruja y por qué funciona como tal? Y suceden casos como el que te comenté el programa pasado, de los Benandán, que ellos practicaban cultos agrícolas y demás, y que ellos no eran cultos demoníacos, sino eran todo lo contrario. Ellos, en su espíritu o en su creencia religiosa, salían a combatir al demonio, mientras que para los inquisidores barrían completo.